Misión Continental Evangelizadora de Caracas. ¿Qué es la Misión Continental Evangelizadora? Programa intenso de acción pastoral para reavivar la fe y la vida cristiana de los fieles de Caracas a través de un renovado impulso evangelizador. La Misión Continental Evangelizadora es un momento de gracia y de renovación espiritual para nuestra arquidiócesis de Caracas. ¿Por qué una Misión Continental Evangelizadora en Caracas? Porque queremos mostrar el rostro de Jesucristo, una iglesia viva y unida, multiplicar comunidades cristianas, responder desde el Evangelio a las ansiedades y necesidades de los caraqueños. Porque queremos acompañar a todos, especialmente a las familias, los niños, los jóvenes y los más necesitados. Construir una sociedad humana y digna de todos. Llevar la buena nueva de Jesucristo a los que viven tristes y desesperanzados. En Caracas nos preocupa el olvido de las enseñanzas cristianas, el desprecio de la dignidad de las personas. Se manifiesta un gran deseo de Dios, pero con mucha confusión religiosa. Muchos orientan su vida hacia lo material y lo fácil. Sin embargo, hay signos de esperanza, apertura para conocer e invocar a Jesucristo, rechazo a la violencia y al odio, deseo de servicio a los más necesitados y a la participación social, juventud involucrada en construir el país, amor a la Madre de Dios, protectora de todos en nuestras necesidades. Conocer mejor el Evangelio de Jesucristo para ser sus testigos, comprometidos con Cristo y su Iglesia, a favor de todos nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Al terminar la Misión Continental Evangelizadora, queremos una iglesia fortalecida, con una vigorosa catequesis de niños, jóvenes y adultos, con movimientos laicales vivos, más numerosos y participativos, con gran espíritu apostólico y misionero. También queremos escuelas católicas participando activamente en la vida arquidiocesana, fieles comprometidos en su formación cristiana, con una mayor participación en la vida sacramental. Católicos con renovado ardor apostólico para la construcción de la sociedad. También queremos arciprestazgos organizados que apoyen e impulsen la actividad pastoral y misionera. Agentes de pastoral capacitados para extender la misión evangelizadora de la Iglesia. La Misión Continental Evangelizadora impulsará el plan pastoral arquidiocesano a través de un intenso trabajo evangelizador. Todos somos responsables de la preparación y realización de la Misión Continental Evangelizadora en Caracas. ¿Cuáles son las etapas de esta Misión Continental Evangelizadora? Sensibilización, formación, misión ambiental, misión territorial. No son etapas cerradas excluyentes. En algunos casos, se solapan. Sensibilización. Esta etapa es para informar y motivar a los actuales agentes de pastoral, buscar nuevos fieles dispuestos a involucrarse en la misión evangelizadora, extender la noticia de la misión evangelizadora en todas las instancias eclesiales, difundir este propósito en diferentes ambientes de la sociedad. Formación. Es un tiempo de intenso trabajo formativo, de transmisión de la metodología y contenidos, de cara a la realización inmediata y concreta de la misión evangelizadora, para los actuales y nuevos agentes de pastoral, que nos compromete con las metas que se quieren alcanzar. Misión ambiental. es una etapa propiamente misionera, dirigida a grupos de personas específicos, para anunciar la verdad salvadora de Jesucristo en ambientes específicos, gremios, universidades, lugares de trabajo. Misión territorial. Es también una etapa intensamente misionera, dirigida a la geografía caraqueña. Participan todos los agentes de pastoral, iluminada por el núcleo fundamental de nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué contenidos vamos a comunicar en la misión continental evangelizadora? La verdad sobre Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, Redentor del mundo y esperanza de los hombres. La verdad sobre el hombre, imagen de Dios, llamado a la felicidad a través de la vida en Jesucristo y del servicio generoso a los demás. La verdad sobre la Iglesia, camino de salvación instituida por Jesucristo, a la que pertenecemos por el bautismo y que es la casa y el hogar de todos. ¿A quiénes va dirigida la misión continental evangelizadora? A todos los caraqueños, especialmente a los alejados de la fe. También a los que se sienten o están abandonados. ¿Quiénes están llamados a participar en la misión continental evangelizadora? Agentes de pastoral actuales y futuros. Todos los ministros ordenados que trabajan en Caracas. Todos los religiosos y religiosas. Seminaristas y formandos religiosos. La comunidad de la educación católica, colegios, universidades y otros institutos. Todo el que esté dispuesto a crecer y formarse cristianamente. Es la hora de anunciar a todos los caraqueños: Jesús es camino, verdad y vida.